Esto es Ruido Rebelde. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10 de la noche. 21 programas en el aire en la FM Moreno Radio Comunitaria, compartiendo con ustedes música hecha de otra forma, sin negocio en el medio. Muchos artistas nuevos y muchas cosas nuevas que pasar. Música independiente y capaz que alguna banda que ya seguro que conocerás de antes. Esto es Ruido Rebelde y esperamos que os guste. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado como todos los lunes a la primera sección, en la sección del bloque ibérico. En primer término vamos a escuchar una banda que es de la Ribera Navarra, que está entre, para quien no lo sepa, está entre La Rioja y Navarra. Como se dicen, son de Pradejón, que es una localidad allí. Y bueno, vamos a escuchar una mítica banda que se llama Piperra, que para quien no lo sepa en euskera significa Los Pimientos, y es una banda de culto del punk muy conocida, que se hizo muy famosa por tocar por muchas gasteches, por Euskal Herria, que se separó allá por el 2001, por ahí, pero se volvieron a juntar en el 2007, y ahora aún así siguen tocando, hicieron hace poco un homenaje a Josu Eskorbuto. Y bueno, pero vamos al grano, el tema que vamos a escuchar es un disco, es del disco Arde y Ribera, y vamos a escuchar un tema clásico, muy conocido por todos allá, y esperemos que acá le conozca alguno, que se llama Cualquier Día. Huevos, me cago en Dios. Bueno, esto que estábamos escuchando era Piperra, una banda de culto del punk allá, y nos vamos a ir a Navarra, muy cerquita de allá, de donde son varios miembros de Piperras, pero ahora vamos a cambiar de género y vamos a escuchar una banda de que mezcla entre el heavy metal, el thrash, el metal. Bueno, es una banda bastante potente que ha tenido una trayectoria muy larga, también muy muy conocida, que esta banda empezó sus andares por el 95 y a base de vender discos se fue instalando y la conoce todo el mundo. Estamos hablando de la banda Coma, que esta banda, aparte de tener letras reivindicativas con gran contenido social y una música muy potente, aparte muy elaborada dentro de la música del término metal español, y vamos a escuchar del disco Molestando a los Vecinos, que es un disco allá que sacaron en el directo en el 2001, el tema de ese disco que se llama El Marqués de Chorrapelada. ¡El Marqués! Cabeza, cara, un fuerte, se plan. Bueno, hay una sorpresita ahora. A ver si adivináis quiénes son estos. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que es la escena eslovaca. Vamos a estar escuchando Illegality, una banda con bastante trayectoria dentro de esa escena. La canción que vas a escuchar se llama Cato e Pravo. Bueno, si estás del otro lado y quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o por mensaje de texto al 156154-0359. Si tienes una compu a mano, también puedes hacerlo a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, y de Eslovaquia nos vamos a ir a Polonia. Vamos a escuchar la banda Rebelian, que vas a escuchar la canción Drepsi Miaski. We'll be right back. potrzeba. Otwieram jedną z bram. Niby zwykły szpital, wielki ruch, ogromny szum. Wybitnie zdolnych ludzi zebrano tutaj w tłum. Si sigues del otro lado y quieres contactar con nosotros, también puedes hacerlo a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com para cualquier sugerencia o si quieres venir con tu banda. Por el contrario, si quieres escuchar algún programa anterior o volver a escuchar este programa, lo puedes hacer a ruidorebeldemoreno@blogspot.com. Bueno, vamos a ir ahora a Grecia, vamos a escuchar una canción de una banda que fue... una banda que inició un poco la escena en ese país. Estamos hablando de Head Human, banda griega de Atenas. Vas a estar escuchando una canción que fue editada en el año 1984, uno de los primeros compilados de punk de ese país. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Tres años. Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. D

que los medios de comunicación masivos día a día tratan de generar condiciones para avanzar en la represión. Pero esto tiene bastantes controversias, a juzgar por los hechos que son clara muestra de que en la Argentina la policía es la principal organización ilícita que promueve y desarrolla el delito. Para argumentar esto que acabamos de sostener recién, algunos hechos publicados en el boletín de Correpi dicen lo siguiente. El 6 de septiembre en Concordia, Entre Ríos, el oficial Sotelo tomó un remis vestido de civil, asaltó a la remisera y la fusiló de un disparo en la cabeza. Ante esta situación, otro oficial se acerca al lugar y también fue muerto por su propio colega. Sotelo, como si fuera poco, escondió los cuerpos en un descampado cerca donde ocurrió el hecho y huyó en el remis. Otro hecho sucedió en un barrio humilde, esta vez de la localidad bonaerense de Quilmes, el 12 de septiembre pasado, cuando un pibe de 19 años intentaba arrancar su ciclomotor. Llega la policía, lo reduce, lo golpea como es costumbre frecuentemente en las barriadas pobres, lo palpan de arma en ese momento y lo suben violentamente al patrullero. En la parte de atrás, separada de la cabina, poco después se escucha un tiro. Según la versión policial, igual a la que utilizaron cuando fusilaron a Dalia Barzabal en Los Hornos o a Raúl Mola en Córdoba, que también habían sido fusilados arriba del patrullero, fue que el chico tenía un revólver escondido en su pantalón, que no fue advertido por el cacheo, porque según el jefe de la Policía Distrital de Quilmes, el comisario inspector Jorge Oquendo, lo palparon de armas en la parte de atrás. Como es de costumbre, como opera siempre la policía, apareció un perro, es decir, un revólver calibre 38, que no estaba en condiciones, según indicaron las posteriores pericias, que fue el que le tiran a este pibe. Pero en Crónica TV, un vecino de la zona dijo que hay un testigo que vio que le pegaron unas cuantas patadas al pibe, lo esposaron, lo llevaron al patrullero, lo mataron y después lo sacaron del móvil. La fiscal Bárbara Velasco liberó inmediatamente al oficial de policía que asesinó a este pibe. Estos hechos muestran claramente que cuando hablamos de seguridad tenemos que ser muy criteriosos. La seguridad está puesta en los country al servicio de defender los intereses de quienes concentran la riqueza en la Argentina. Y para ello no tienen ningún prejuicio a la hora de entrar a un barrio y matar por la espalda a un pibe pobre. Así que nosotros vamos a seguir programa tras programa dando nuestro punto de vista respecto a que la policía es asesina y anda suelto. Así que, si estás en la calle, tené cuidado, amiguito. Y bueno, para despedirnos del bloque antirrepresivo, como todas las semanas, esta semana el tema antigorra se le va a llevar a la banda de Toledo, Tribu Urbana, que es una banda bastante conocida allí, por la zona, que es una banda así del 90, que sacó una maqueta por entonces que se llamaba No te calles, y de esa maquetita le sacamos un tema que se llama Soplapolla Municipal, que para quien no lo sepa, el municipal se dice la policía, como aquí se diría la policía de la provincia, y el soplapolla, pues bueno, es el que come, lo que aquí no se puede decir porque estamos en horario infantil. Así que esto es Tribu Urbana. Right. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Bueno, esta semana vamos a estar compartiendo en el bloque metal una banda de culto, banda que fue la que comenzó con la escena del black metal en los años 80. Esta canción y este bloque está auspiciado por la gente de Rock Shop, que está en Moreno Shopping Center, que está confiando en esta producción independiente y nos va a estar donando para todos los que están del otro lado, para sortear todos los lunes de los últimos lunes del mes, videos, remeras, CDs. Así que a partir de ahora y hasta fin de mes, si escuchás habitualmente el programa, mandá un mensaje de texto, te anotamos para los sorteos y lo que vas a escuchar ahora es Black Metal de Venom. We'll be right back. Ruidos Modestos sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, antes de continuar con el bloque latinoamericano, vamos a hablar un poco en qué va a consistir el sorteo que va a empezar a partir del mes que viene, de lo que va a consistir. Este sorteo va a ser gracias al patrocinador de la tienda Rock Shop, que para que se quiera pasar está en el shopping de Moreno para conseguir todo tipo de material, de rock, de heavy, de metal y todo eso. Y bueno, va a consistir el sorteo en que todos los que manden un mensaje de texto o llamen por teléfono a la radio o quieran comunicarse y quieran inscribirse al sorteo, se le irá apuntando uno a uno en una hoja, así, y al final de mes se sorteará y el primer programa de cada mes se dirá quién han sido los ganadores del sorteo. Así que nada, lo único es estar atento para mandar el mensaje y estar atento el primer mes para ver si te has llevado o no lo que se sortee cada día. En eso va a consistir el sorteo. Bueno, y esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes un compilado hecho por Crypta Records, que es un reporte de la escena mexicana. Tiene una gran variedad de bandas, en su mayoría bandas extremas, que es el caso de esta banda ya con mucha trayectoria en la escena mexicana. Estuvieron hace algunos años girando por Latinoamérica, llegaron hasta Chile, lamentablemente no vinieron para Argentina. Estamos hablando de Coprofilia. Que estaban... A Los Ángeles, Santana, un trabajito para Los Ángeles, señor. ¿Qué pues, por dónde? ¿Cómo le vamos a pasar? Pues mira, un territorio es comúnmente un pedazo de tierra que se representa mediante un mapa en los libros. Yeah. Bueno, seguimos en el bloque latinoamericano. Ahora nos vamos a ir a Sao Paulo, Brasil, y vamos a escuchar una banda que empezó su andadura ya por el 93, que lleva ya 6 álbumes editados y se llama Agrotóxico. Bueno, y en este caso lo que vas a estar escuchando es el tributo a Óleo Seco, versionado por Agrotóxico, la canción Castidade. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, hemos llegado ya a la escena local. Lo que vamos a escuchar en primer término va a ser una banda, ya que ya se disolvió tristemente, una banda bastante cañera que vamos a escuchar. Y el disco se llama Superficial. Estamos hablando de Migra Violenta. Y el tema que vamos a escuchar se llama You Premish Not. And what do you think you say? And then you start to cry. And never like to fly. Bueno, seguimos en la escena local. Vamos a estar ahora escuchando No Demuestre Interés, que va a estar volviendo en diciembre a hacer un show que esperamos que va a ser una fiesta para todos los que vivieron el Buenos Aires Hardcore de los 90. La canción que vas a escuchar es Debes Quitarte el Uniforme. Thank you. Bueno, pues este ha sido nuestro programa número 21. Muchas gracias por escucharnos de vuelta. También quería recordar que a partir de la semana que viene va a empezar el sorteo de material que nos da el patrocinador de Rockshop. Bueno, y esperamos que en la semana, si visitan el blog, si escriben al mail, se pueden por ese medio también inscribir para el concurso de fin de mes. Y a partir de la semana que viene empezamos a anotar a todos los que nos lleguen para el sorteo. Esta fue toda la rabia de Ruido Rebelde por este lunes. Nos vamos a ir escuchando un temita acá del colega Álvaro, le gusta mucho, un poco de metal nacional. Sí, por favor. Vamos a escuchar O'Connor's 1976.